en punta. Bienvenidos a Radio Marca, la radio del deporte. Vamos a repasar en estos 45 minutos la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ha cumplido hoy su cuarto día de pretemporada. De nuevo va a tener doble sesión, ha realizado la primera esta mañana, eso sí, algo distinta, en dos grupos. Ha separado Fran Escribá el grupo en dos. Uno, primero trabajado en el Martínez Valero y el Juan Anexo, y a eso de las 10 de la mañana han cambiado los papeles. Y en el Martínez Valero lo han hecho a puerta cerrada. ¿Por qué? Básicamente porque está empezando a ensayar la estrategia. ¿Y por qué a puerta cerrada si estamos al inicio de la pretemporada y queda muy prácticamente la competición? Pues porque la Ponferradina y el Elche tienen gente en común. Eso sí que es realmente afectado para un muy acuerdo que ha hecho las ediciones de los anteriores para enfrentar la primera jornada precisamente en el estadio de Martínez Valero. Y bueno, no quiere dar ningún tipo de pista cuando está enseñando la estrategia preventiva a sus hombres. Además, una cara nueva ha habido en el entrenamiento de hoy, como es la de Fidel, el futbolista que procede del Recreativo de Huelva, equipo dejado ya en Elche el pasado mes de enero, y que precisamente pues, ha firmado para las tres próximas temporadas. Parece un buen momento del equipo lituano, un jugador que estaba prácticamente vendido al Benfica, y digo bien, vendido porque estaba dispuesto a pagar un traspaso, y con eso no lo dejaremos a los equipos lituanos el pasado mes de enero en el mercado invernal. Final de la temporada, 6 meses después, llega Fidel de forma gratuita al Elche Club de Fútbol. Es decir, no ha pagado ni un solo euro y va a estar vinculado con el Elche Club durante las tres próximas temporadas. De nuevo, un hombre joven que actúa a la banda izquierda. La temporada pasada, recordar que Elche no tenía ningún extremo zurdo que tenía que utilizar o bien al lateral, sino que también o a palanca hacia la cambiada. Suele jugar de media punta, por ejemplo, o más bien la derecha, pero bueno, va a tirar precisamente de esos digamos de esos comodines, palanca de la izquierda, el lateral Andrei, el ruso que está a prueba y que puede actuar tanto de lateral como de central, y precisamente lo que va a con el director deportivo y el director deportivo que ha estado repasando cuál es la planificación hasta el momento que lleva el conjunto visitano con 5 fichajes. Ahora escucharemos las novedades que ha dicho el director deportivo sobre la planificación del paso de salida, que también ha hablado sobre el tema del grupo y de que no ha pensado con ellos, que no ha tenido minutos, y dice que le consta que el contrato de financiación fuera del conjunto de visitano para la próxima semana. Veremos si se pueden o no quedar, o si pueden ir, porque ya les han metido los minutos. Yo creo que quizás Quique Mateo será más difícil que se vaya, porque tiene una oportunidad para el visitante. Y es difícil que otro equipo se lo pague, y está la cosa que se va a hacer para perder el dinero. O veremos si Quique Mateo, lo que quizás pueda tener más oportunidad para el equipo, suena. Además de hablar con Jesús Alberta, también hemos hecho con Leandro. Parece que el tema de la portería está cerrado. Ya comentábamos que dependería de lo que pasara con Leandro. Quieren cerrar la portería con un portero titular que no es Hernán Entrena, Carlos Ruiz, para que no pase nada durante la temporada y tener en las últimas temporadas de Leandro en la recámara. Por lo que es un poco más de la portería y lo compensan con una ficha baja que ya va a cumplir su séptima temporada en el club y su última de este año termina el contrato, la última temporada de 2015 y para contrato importante de la historia de la selección. Por lo tanto, hemos hablado con él y que quiere tener que estar con el mensaje de los creantes de Castilla, que por ahora no hay nada de hecho y por eso está centrado en el lugar de la selección mexicana. Ya sabemos que si hubiera habido algún movimiento que la familia de Andrés tendría la cámara de los jugadores pero de esta manera, obviando la plantilla, pues abarazan bastante el coste de sufrir esas posiciones de la baja. Vamos a hablar ya con nuestro compañero Javi Pérez, porque como siempre ha lanzado una pregunta a través de las redes sociales para que se pueda comentar y participar con nosotros en el programa en Cuenca. Buenas tardes, Javi. Saludos, muy buenas tardes. Pues la pregunta que lanzábamos hoy es, ¿qué te parece el fichaje de Fidel por el Elche? Igual, recordamos, 3 temporadas en el conjunto ilicitano, procede del Recre, extremo zurdo, la verdad es que es un hombre rápido, de desborde, como le gustan las bandas Fran Escribá, después de decir el estilo de su meta, lo que veremos, hoy ya ha estado ilicitándose en el estadio pasado va a ser hoy, la siguiente es una presentación que se presentará a todos los jugadores nuevos. Mañana tampoco puede ser porque se va a presentar la campaña, bueno, no tiene que nada noble la atención sobre esta campaña, porque no será el próximo lunes cuando se marche hasta Oliva. Aquí se marcharán por la tarde, por la mañana terminarán las iniciativas mexicanas y después marcharán a Oliva para estar una semana concentrados en el siguiente sábado. Vamos a hacer una mínima pausa y vamos a entrar ya con dos de especialistas. Vamos a escuchar el análisis que ha hecho Jesús de Huerta, el director deportivo, con los que ha fichado, con los que quedan por fichar y también con los que no cuenta el club para la próxima temporada. Visítalo en empiezaslog.com. Si eres cliente de Digene Vodafone, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, porque nos gusta mejor y a nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Trip. Digene Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del Mar 142, Avenida de Loreta 46 y Avenida de Alicante 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Digene Vodafone, este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que había renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ver a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantaros aquí, listillos móviles. Esto brillo. ¿No te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las otras tallas por menos de Vodafone puedes bloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CM Phone y si cambias de terminal con las tallas por menos, ahora se largas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Y infórmate en CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone, el centro comercial de Ayuntamiento y Caminos de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche, número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Linero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Linero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Linero. José Cavaloy Sorts 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Seguimos en Elche en Punta, seguimos con la información de partido. Vamos a escuchar a ustedes como protagonistas, pero vamos ya con los primeros comentarios. Están llegando a través de las redes sociales. Hoy preguntamos qué te parece el fichaje de Fidel. Ayer, a última hora de la tarde, se hizo oficial Fidel para las tres próximas temporadas. Este joven está en el futuro que procede del Recreativo de Huelva. Pues para todo el programa nos dice que nada de nada. Y estos son los fichajes que decían que eran tan buenos para subir a primera. Todo como suerte nos dice que espero que no sea la Fidel de Barrera. Ya sabemos que es como es. Luego tenemos también el de Manuel Baña, que dice otra cosa, se sabe algo de la campaña de abonado. Bueno, ya hemos dicho que mañana se presentará, no se sabe gran cosa, lo tienen ahí escondido y no quieren que se publicite nada antes de que tenga lugar esa presentación. También nos dicen que tiene que ser bueno, porque si el equipo tuvo interés por él, pues por algo sea. Y luego Juan Ramón Gómez dice que ya veremos cómo sale con la subida de del IVA, a ver cómo va su ficha. Y luego Miguel Fuentes dice que cómo va el de Rivera. Bueno, pues ahora precisamente lo escucharemos a Jesús de Huerta hablando de Rivera, es una de las cuestiones que maneja la dirección deportiva para el centro del campo, en lo que, bueno, pues apunta que podría ser uno de los preferidos para esa posición. Un delantero, un centrocampista y un lateral derecho, teniendo en cuenta que ahí está Andrei, el ruso a prueba, plenamente en ese perfil. Si se deciden por este lateral ruso, finalmente lo que van a necesitar es un delantero con pivote, aunque no se descarta otra posición si viene bien al equipo y sale barata, como por ejemplo podría ser la dirigente. Bueno, seguimos con más comentarios. El de David, que dice que ya veremos cómo pinta, que por lo menos pinta bien de momento, porque habrá que esperar sobre todo a ver cómo funciona esta temporada. Bueno, nos han contado que nos pueden a través de las redes sociales, en Twitter y en Facebook, ya sabes que tú también puedes participar con nosotras, mandas tu mensaje, respondes a la pregunta, o si tienes alguna pregunta o algún otro comentario, te puedes hacer. Vamos a escuchar a Jesús de Huerta, hoy en rueda de prensa ha hablado sobre la planificación, y se nos queda muy contento con todos y cada uno de los mensajes que ha llegado por ahora, que se entiende por ti, mire, le dice cinco que regresaba uno a uno de esos mensajes. Ahora mismo vamos a recuperarla, vamos a hacer una pequeña pausa y arreglamos. Nada, 30 segundos. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía Comunicaciones. En Elche, José María Buc 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Cabo 2. Avenida de la Constitución 21. Estás escuchando el segundo. Vamos, ya está arreglado el tema de Jesús de Huerta. Con su voz, nos explicaba cómo está la planificación deportiva. Escuchamos al director deportivo del concurso partido. El sentido que nosotros estamos recordando sobre todo el tercer equipo que se ha montado. Thank you. jugadores en el perfil de centro del campo, los cuales las opciones pueden ser que les han acercado la experiencia de los jugadores de Rivera, o por ser un partido parecido, está claro que se están acercando los jugadores de Rivera, como puede ser un partido de Rivera, como puede ser un partido más que están acercando. Otro hombre también, porque le preguntábamos, era por el trago, que ahorita me quedaron, que estaba en el de la temporada, luego veremos si se adapta a la herencia o de actividad, pero otro oyente dice que espera que sea bueno y que nos traiga suerte, al igual que todos los fichajes. Alfonso Rodríguez dice que es un buen jugador, que espera que se adapte pronto y sea de los mejores extremos de esta categoría, que tiene calidad para ellos. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos están llegando a través de Twitter y de Facebook. Vamos a hacer una pausa y escuchamos a Leandro. Actualizando la información de la Elche Club de Fútbol, dando todas las noticias referentes al conjunto cantiverde y esperando también sus comentarios a través de las redes sociales. Vamos a escuchar ya a Leandro, el guardameta valenciano de Elche, que reconocía que está viviendo un buen inicio de pretemporada. Es un trabajo que está realizando con el nuevo cuerpo técnico y el piloto. Trabajar para ganar una oportunidad y demostrar que, bueno, bueno, le pedimos también una valoración de la pasada temporada en la que la recta final estuvo de titular, los tres campeonatos discutieron que Juan Carlos iba a ser una posición que era muy pienso que, a ver, sí que es verdad que en algunos dos tuve dos o tres fallos puntuales, pero el resto de partidos individualmente, vale, vendimos por lo que sea, cometimos goles, individualmente, en el final del gol no había nada más, tanto como estaba la situación del equipo, los jugadores, la situación personal, yo creo que en el final no fue todo bueno, no era querido, era un poco más bonito, ¿no?, que era más arriba, que era más goles, que era más partido, pero individualmente he visto los partidos 1-1 y bueno, y considera que el último tan mal ha podido cambiar un poco la idea del club, cuando había dado la posibilidad de quitar un baja de todo que debería para plantearse el tercer titular en el club. El club tiene una idea de vida, está claro que han dicho que no va a poder hablar con los años, y ellos son los que van a decidir si quieren apostar por mí, si no. Yo te digo, simplemente esperar al máximo cada día. Ahora las dos decisiones que deben ser perfectas. Y nada, al final para ganar una oportunidad aquí, esperando más. Preguntamos también por su rival este año, en principio de la portería, como ser Manu Herrera, que parece este portero que es un buen hecho. Bueno, Manu Herrera, será un gran portero, por supuesto. Pero ahora cuando venga lo veremos, veremos su nivel y tal, y supongo que estará a un grandísimo nivel. Y nada, no quiero partir como segundo portero, pero bueno, así se debe decir, al fin y al cabo, simplemente como he dicho, ganar con la oportunidad. Hablando de oportunidades, ha estado más o menos 3 años en el primer equipo y en el tercer año ha disputado más de 10-15 partidos. Solo la recta final, cuando el portero ha sido seleccionado, no ha tenido oportunidad ni en la temporada de práctica, ya se ha pasado un par de años. Por eso le preguntábamos si se arrepentía de quizás no haber tenido peligro para tener minutos para el tercer día. Actualmente estoy aquí en Elche y no pienso otra cosa y nada. piensa en otra cosa que está en el Elche, pero además es una temporada importante, es la última en la que tiene contrato con el conjunto ilicitano, termina en junio de 2013 su vinculación con el Elche, y por eso le preguntamos que esta tiene que ser ya la definitiva, si quiere recuperarlo, pues por lo menos es la última en la que tiene contrato, ya sea para jugar o para seguir en el mundo del fútbol en segunda división. Sí, la verdad que sí, la verdad que poco a poco se presenta como portero, es el sistema más realizado y esta temporada que hace no, sí o sí tiene que tener. Vamos a la opinión de Leandro, que también queríamos saber su opinión sobre la plantilla que se está haciendo con los fichajes que están viniendo y con todos los canteranos que están entrenando con el equipo. La verdad que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió muchísimo los canteranos, hay mucho nivel en los canteranos, la gente que sube como yo, y sí que es verdad que los 3-4 fichajes que han hecho han estado muy acertados. Hay mucho nivel, mucho juego y la verdad que para el nivel que están siendo los entrenamientos, la gente está respondiendo. Bueno, pues ahí está la opinión de Leandro, por último, le tratamos de preguntar sobre el tema de Marcos Paz, el entrenador de porteros, si considera un error que le eche de marchar al entrenador de porteros que tiene en los últimos temporadas. Sí, la verdad es que se habló, ¿no? Le pregunté ayer y tal, y la situación es que lo tiene como difícil, tiene que elegir, es aquí y allí, tiene que ver los diferentes, pero tiene algo. Sinceramente no sé cómo está igualmente la situación, pero sería la lástima que dejara el tema a Marcos, porque el equipo ha trabajado, creo que son 3 años con él, a un grandísimo nivel, con toda variedad de ejercicios, todos, cualquiera de los porteros que han pasado por aquí, todos los que han tenido muchísimo con Marcos. Y que es verdad que si marche o se quede, pues el fútbol sigue, ¿no? Simplemente hay que levantar la cabeza, pero es lo que digo, sería la lástima de la cabeza. Bueno, pues ahí está la opinión de Leandro sobre Marcos Abate, el entrenador de porteros, que dice que sería una lástima dejarlo de escapar a un entrenador de la con los porteros del Elche, la pareja muy diferente de los presentadores por el mundo. Vamos con más comentarios, preguntábamos en las redes sociales sobre el último fichaje del conjunto ilicitano, el Tejidón. Pues una gente nos cambia de conversación y nos dice que el fichaje de Rivera ya está cerrado, pero el club también ha hecho oficial, no ha hecho página web. No, no ha hecho nada oficial y bueno, si tiene más detalles para los de. Sí, no, es uno de los hombres que está el Elche interesado, con más fuerza fuera para recoger el centro del campo, pero cerrado, cerrado. La firma aún no está estampada. Para David Martínez dice que si tienes un gran punto de recreativo nos metió 3 goles y ha sido el mejor del partido. Hace años lo volvió loco. Otro oyente dice que es muy buen fichaje el Elche, debería fichar a Movilla, Vicente, Leudoa y a Coromina. Y también a Bernadillo, del que hablaremos ahora más tarde en nuestra sección de segunda. José Sánchez dice que es un buen fichaje, lo quiere también, porque ahora hace falta un delantero como Alex Feijo o Ulloa. Y por último nos preguntaron también si sabemos los precios de las entradas para el Santa Pola Elche del sábado. No, aún no está claro, además eso depende del Santa Pola, el precio que lo vaya a poner, se llevará seguramente el uso de su taquilla o un favor para seguir vinculado a este equipo, que tengan referencia y dejar el sobre todo dependerá del Santa Pola el precio de las entradas, cuando vamos lo comunicaremos el partido, recordar que será el próximo sábado y día 21 de esperemos que con más fichajes y con prácticamente la plantilla aceptada para empezar los partidos de pretemporada. Vamos con una breve pausa y vamos enseguida con las noticias de segunda división con todo el mercado de la división de campeonato. Visítalo limpiezasnet.com. En tu servicio oficial de traje en vehículos comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que coste, siempre damos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad durante un año que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y rentabiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantar al ciclistillo móviles. ¿No te descargaste la versión 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte con las nuevas tallas por menos de Vodafone. Puedes bloquearlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? 16 euros? Sí, ven a CRFon y si cambias de terminal con las tallas por menos, o sin avios con 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, presente a Pelgrano. Infórmate en CRFon, tu distribuidor autorizado Vodafone, el centro comercial La Yupi, Caminos de los Magros 1 de Elche y Camino de Santa Pola, calle Elche número 12. Si tienes que peritar tu coche, ven a Juan Agullón y beneficiate con un 5% en metálico que no te impongan el taller. Tú pagas el seguro, tú decides el taller. Con Juan Agullón no solo te llevas el 5%, es la garantía que te dan tus 50 años de experiencia en mecánica, electricidad, 3GV, neumáticos, aire acondicionado, chapa o pintura. Juan Agullón Pintores, en la Avenida Libertad 60 Este, el 5% del mensaje es tuyo, tú decides. Seguimos en el segundo último minuto. Vamos a repasar cómo está el mercado de segunda división. Las noticias que nos trae nuestro compañero Javi Pérez. Comenzamos con un desfranquecimiento que vuelve a la casa, a lo mejor su casa durante 6 temporadas. Hablamos de Loco Arciari, que regresa al Real Murcia. A los 23 años, Arciari vuelve al conjunto grana. A ver, hoy para la afición grana es una locura, porque ahí es para el caso, ¿no? Porque yo estuve leyendo por Twitter que, wow, la gente estaba encantada con el regreso de Loco, porque para Murcia fue muy importante, nos dio un ascenso y ahí tiene como nivel 3. Cuando vuelve a casa Arciari, que hay que recordar que cuando jugaba en el Elche seguía viviendo en Murcia, todo el año en Girona. La verdad es que la última temporada ya en el Elche, pues prácticamente servía para parar los partidos, que no jugó como nadie, pero para jugar 90 minutos yo creo que ya no está bien Arciari, que creo que ha sido por dos temporadas, ¿no? Sí, y ya son 33 años y no creo que la verdad es que los 35, sí, casi nada. Y ya te puedo decir que este fichaje hace más ilusiones incluso que otro. Bueno, pasamos ahora a hablar de Marco Rubén, porque si el otro día comentamos que el Villarreal le estaba buscando una pareja en el ataque del submarino, ayer el delantero argentino ha dejado el conjunto amarillo para fichar por el Dinamo de Kiev. Otro que se marcha de su club es el centrocampista Jesús Capitán Capi, que ha llegado a un acuerdo con el accionista mayoritario del Jerez, Joaquín Morales, para desvincularse del club. Capi no estaba dispuesto a rebajarse el sueldo y tras hablar con Morales decidió desvincularse del club andaluz. El recreativo de Huelva ha dado a conocer oficialmente el fichaje del centrocampista argentino Alexander Szymanowski, procedente de Alcalá, para las tres próximas temporadas. El que ha empezado a moverse por fin ya es el Racing de Santander, Antonio Longas, procedente del gimnasio de Tarragona, Kai Azulín, que militó en el inglés Quinto, que es un poco reciente, y también viene de las filas del Fútbol Club Barcelona. Y luego está también Héctor Juste, que del Granada son los dos fichajes de Racing para la próxima temporada. Néstor Susaeta jugará también en el Guadalajara, como ya estáis escuchando esta semana, está fichando bastante y bien. Bien, el interior diestro de 27 años llega procedente de la USANE Sport de la primera división suiza. Y luego vamos a cerrar con la anécdota de la jornada. La Unión Deportiva Almería ha demandado a un jugador de su propio club. Se trata del argentino Bernabéu, que el que estabais pidiendo anteriormente aquí en las redes sociales, al que el equipo andaluz le reclama 30 millones de euros. Pues al parecer el jugador no se presentó al inicio de la pretemporada porque a través de un Eurocard, el jugador dijo que no tenía un contrato en vigor con la Almería, cosa que no es cierta, ya que tanto el club como la Argentina decidieron ampliar su contrato por tres temporadas. El club rojo y blanco entiende de esta manera que el jugador no quiere seguir con la Almería y por este motivo le reclama. Casi nada, pues bueno, un caso parecido al que pasó con Vicente del equipo inglés, que no se presentó, pero bueno, no ha habido denuncia y ahora al final ha tenido que ir a Tulio y ha tenido que ir a Inglaterra para entrenarse con el equipo de Gustavo Poyet. Veremos cómo se maneja, si sigue allí o